Entre Ríos y Colón específicamente tiene mucho para recorrer y sobre todo mucha historia rica para contar. Estamos aquí con Luis Ángel Cernudo, director del Palacio San José, hoy Museo Nacional Justo José de Urquiza. ¿Cómo le va, Luis Ángel Cernudo? Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlo, muy buenas tardes. Un gusto saludarlo y necesitábamos que nos cuente un poco, la figura de Urquiza, porque Urquiza tiene una fuerte presencia en Entre Ríos, y que nos cuente un poco de qué se trata esa figura de Urquiza. Bueno, Urquiza fue o es uno de los principales caudillos que tuvo la provincia de Entre Ríos a mediados del siglo XIX. Fue sucesivamente gobernador de nuestra provincia desde el año 1842 hasta su muerte en 1870, y fue uno de los principales caudillos federales de nuestro litoral, y que en su momento entendió que era necesario avanzar en la organización nacional. Cuando estaba al frente de la gobernación de la provincia de Entre Ríos, y el hombre fuerte de la Confederación Argentina era Juan Manuel de Rosas, y allí es donde se va a dar, precisamente luego de la batalla de Caseros, la convocatoria a los gobernadores en San Nicolás. Se va a firmar el acuerdo que va a propiciar precisamente la organización del Congreso Constituyente en Santa Fe, la posterior sanción de la Constitución en 1853. Ajá. Así que Justo José Urquiza se va a transformar en el político y en el militar que va a viabilizar la sanción de nuestra Constitución, y una vez que esta se sanciona, se va a transformar en el primer presidente constitucional de nuestro país. Ajá. O sea que Entre Ríos está muy fuertemente ligado a la historia nacional de nuestro país, ¿no? Entre Ríos está muy fuertemente ligada, podríamos decir que desde 1818, 1820, con la figura de Pancho Ramírez, junto con Estanislao López, junto con Artigas, que fueron los caudillos litoraleños que levantaron las banderas del federalismo, y que después a esta las retoma Justo José Urquiza ya a mediados del siglo XIX, y que de una manera, una presencia muy muy fuerte, tratan de construir la nación argentina, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que durante el tiempo en que se sanciona la Constitución del 53 y hasta 1860, Buenos Aires va a estar separado del resto del territorio, por lo tanto va a ser muy muy importante el aporte que Entre Ríos va a realizar en ese periodo de la historia nacional. Seguramente. Y bueno, Urquiza también estaba muy enfrentado con Rosas, ¿no? Recordemos. Urquiza, en principio podemos decir que entre 1830 hasta 1850, cuando se conforma la Confederación Argentina con la firma del Pacto Federal, Urquiza es uno de los caudillos federales que sostienen este sistema. Con Rosas se va a enfrentar cuando se inicia la década del 50, en donde Urquiza entiende que ha llegado el momento de avanzar en una organización más compleja, que solamente un pacto no alcanzaba, y que era necesario organizar la nación a través de una constitución. Por eso es que se enfrentan, y en la batalla de Caseros triunfa Urquiza. Y ahí se posibilita, como decíamos recién, la organización nacional. Seguramente. Y hay una parte que por la cual también Urquiza es conocida y tiene que ver con su vida privada, digamos. Esta cuestión de la cantidad de hijos que tenía y que fue desparramando por las distintas provincias, ¿no? Es una anécdota de esta de su vida, ¿no? Es parte de los mitos históricos, ¿no? Sí, Justo José Urquiza tiene 23 hijos reconocidos. Él comienza su... Un hombre enamoradizo, digamos. Un hombre que tuvo una serie de relaciones, podríamos decir, permanentes o semi-permanentes a lo largo de su vida. Desde muy joven tuvo su primer hijo a los 19 años, pero a partir de 1800, había nacido en 1801, o sea que estamos hablando de 1820, la primera vez que, o sea, cuando él es padre por primera vez. Va a tener 12 hijos en todo este periodo con distintas mujeres, tres hijos con alguna de estas relaciones. Y a partir de 1850 va a mantener ahí sí una relación estable con Dolores Costa, con quien se va a casar y con quien va a fijar su residencia en el Palacio San José, con quien va a tener 11 hijos más. con una particularidad: a los 12 primeros hijos los va a reconocer a través de una ley que va a sancionar el Congreso Nacional. Ah, sí, y esta ley que establece el reconocimiento de estos hijos que deberían ser considerados, podríamos decir, extramatrimoniales, o sea, anteriores a esta a los hijos que él tiene con Dolores Costa ya habiéndose casado, para que estén en un mismo pie de igualdad. Ajá, está bien. Exactamente, así es. Y bueno, y con Dolores Costa, como les decía recién, en 1850 se van a instalar a vivir aquí, a 30 kilómetros de la ciudad de Concepción del Uruguay, en la residencia que va a construir y que hoy es lo que nosotros conocemos como el Palacio San José, el Museo Urquiza, un hermoso casco de estancia que Urquiza hace construir con el arquitecto Jacinto de Lepiane primero, el arquitecto Fossati después, y que a lo largo de entre 1848 y 1858 se va a ir en permanente expansión, terminando siendo un edificio realmente bellísimo con características italianizantes, en donde en una sucesión de parques y jardines aparece la casa que realmente impacta al visitante. Tiene ¿Por qué se lo llama el palacio a esta casa, a esta residencia? ¿Es una residencia de verano de Urquiza? No, es la casa que él construyó para vivir con su familia. Con lo cual, dentro de lo que era, dentro de la época, ubicado a 30 kilómetros de Concepción del Uruguay, que para ese tiempo no tenía más de 4.000 habitantes, este edificio con un jardín francés, con el parque exótico en el frente, con un casco de estancia en donde cuando uno ve el frente, que tiene dos miradores en los costados y que enmarcan una amplia galería con arcos de medio punto y columnas toscanas, que tiene un patio principal que repite estas galerías con columnas toscanas y construido con bellísimos materiales, con un amoblamiento realmente importante. Tengo entendido que los materiales con los que se construyó este palacio fueron importados inclusive, ¿no? Exacto, había gran parte del material que era de nuestra zona, como maderas nobles y demás, pero después las lajas para los patios, los mármoles son de Carrara, o sea, se trabajó un edificio con realmente muy buenos materiales y colocándole los adelantos tecnológicos que se daban en la época, teniendo llegando a tener, por ejemplo, agua corriente en la cocina y en la sala de baño. ¿Sabes? Todavía esto no era común. De ahí le va a aparecer el nombre de Palacio San José, porque Urquiza siempre lo denominó Estancia San José. Ajá. Pero la gente, al referirse comúnmente a la residencia de Urquiza, por este tipo de características le comienza a llamar palacio, ¿no? De alguna manera por el lujo que habitaba ese lugar. Exactamente, porque como te decía, después del patio de honor viene un segundo patio, que es el denominado patio del Parral, en donde se encuentran las dependencias secundarias, luego hay un patio posterior en donde hay esculturas, donde se encuentra la capilla, que es íntegramente realizada por el arquitecto Fossati y que tiene pinturas murales de Juan Manuel Blanes, quien se va a convertir en uno de los principales pintores rioplatenses del siglo XIX. Y la residencia finaliza en el Parque del Lago, en donde Urquiza hizo construir un lago artificial de más de 120 metros de lado y de 5 metros de profundidad, que ya le daban a la casa una majestuosidad realmente importante. Y que esto tiene su correlato con, podríamos decir, la figura que lo habitaba. O sea, Urquiza ya para esa época estaba consolidado como el hombre fuerte de la provincia de Entre Ríos, presidente constitucional, gobernador, estanciero. Toda esa impronta se ve en lo que es este edificio, ¿no? Uh-huh. ¿Y ahí mismo es donde es asesinado? Exactamente. Esta residencia, como te decía, era su casa familiar, también era el centro político, porque estando Urquiza en este lugar era realmente desde donde gobernaba, más allá de que Concepción del Uruguay en esa época era la capital de la provincia de Entre Ríos, él gobernaba desde allí, desde el Palacio San José. Y estando en su último periodo de gobierno, había sido reelecto en 1868, después de la visita de Domingo Faustino Sarmiento el 3 de febrero de 1870, el Partido Federal, que se había dividido aquí en la provincia de Entre Ríos, el sector opositor a Urquiza, va a ser un movimiento revolucionario, van a asaltar el Palacio de Urquiza, quien un 11 de abril, en 1870, se encontraba a las 7:30 de la tarde, al atardecer, en la galería del frente, cuando escucha que la partida ingresa, corre hacia su dormitorio donde estaba su mujer y sus hijos, y ahí va a ser finalmente derribado de un pistoletazo y muerto con 5 puñaladas. ¿Qué edad tenía cuando muere Urquiza? Urquiza nació en 1801 y va a ser asesinado en 1870, o sea que había cumplido 69 años. Bien joven. Un hombre que había realmente aprovechado su vida, ya para el momento de su muerte en 1870, habíamos dicho hoy al principio de la charla que él había accedido al gobierno provincial en 1842, en el 26 había sido diputado provincial, o sea que tuvo una vida realmente muy muy rica, tanto en lo político como también dentro de su actividad militar, como dentro de su actividad económica. Al morir Urquiza, era uno de los más poderosos hombres de la provincia de Entre Ríos, empresario, bien incursionado en todas las actividades económicas y comerciales de nuestra región y de nuestro país. O sea que había tenido su vasta vida, digamos, como... Absolutamente, y ya te digo, con esos 23 hijos, el día que lo matan en el Palacio San José en 1870, cuando él va a su dormitorio, va hasta allí precisamente porque estaba su mujer con la hija más pequeña, Cándida, que tenía 3 meses de vida. Mirá vos, qué triste el final para una familia, ¿no? Así es. Y una última pregunta y tiene que ver con el palacio, digamos, ¿cuándo puede ser visitado? ¿Cuánto sale la entrada? ¿Cómo puede hacer el viajero para recorrer el palacio? Perfecto, el museo está abierto de lunes a domingo, de lunes a viernes, el horario realmente es muy amplio, abrimos a las 8 de la mañana y hasta las 7 de la tarde, puede visitar la casa histórica y recorrer todos sus parques y jardines, estamos en un predio de 120 hectáreas, hay visitas guiadas a las 10, a las 11, a las 14 y a las 15 horas, y los sábados, domingos y feriados abrimos desde las 9 hasta las 18 horas y tenemos 6 visitas guiadas distribuidas a lo largo de todo el día. Hay un bono contribución de 3 pesos para el acceso al museo y hay servicio de restaurante también dentro del predio. La gente puede recorrer, como te decía, toda la casa histórica, pero también puede disfrutar de los parques y de los jardines y de pasar un día realmente muy agradable con el verde entrerriano. Qué bueno, otra opción para los viajeros que quieran ir a esa zona. Así es, y ahora con el enlace vial Rosario Victoria estamos realmente muy cerca, mucha gente desde allí nos está visitando, estamos 30 kilómetros antes de llegar a la ciudad de Concepción del Uruguay, cerca del corredor turístico del río Uruguay e insertos dentro de lo que es la microrregión turístico-cultural Caminos del Palacio. Está bien. Bueno, señor Cernudo, le agradezco mucho su tiempo y bueno, muy rica su historia. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes y los esperamos en cualquier momento. Bueno, gracias. Estuvimos con Luis Ángel Cernudo, director del Palacio San José, hoy Museo Nacional Justo José de Urquiza.